Me preparé y voy saliendo guillao hacia mi próximo show. La noche es temprana y estamos ready pa' lo que pase hoy. Así, así, así, así. Mirando cuando